Muy buenas tardes, Sonia Vázquez. Gracias por atendernos desde España. ¿Cómo estás? Gracias a usted, padre Javier. Muchísimas gracias. Estoy encantada, encantada de estar en su programa. Bueno, gracias por el tiempo. Sé que ya es un poco más tarde, aunque en España se duermen bastante tarde, como aquí en Argentina nosotros. Así que bueno, sé que es un sacrificio, pero medio a medias en el verano español. Bueno, Sonia Vázquez, para los que no la conocen, es pianista, es directora de coro, organista, y a su vez ha estudiado también informática. Se ha formado en órgano, en liturgia y en música litúrgica, y se desempeña actualmente como organista justamente en distintas iglesias en España, a la par que dirige coros y tiene algunos discípulos en el ámbito siempre de la música sagrada. Además de todo esto, dirige un sitio web católico muy recomendable que es marchandoreligion.es de España, ¿no? Para recomendar. Y la conocí a Sonia Vázquez hace algunos años a partir de algunos textos que ella publicaba en alguna página web. Me llamó la atención porque manejaba no solamente los conceptos, sino las formas muy, muy buenas, y porque decía que era música. Entonces, bueno, después hubo algunas que otras consultas sobre temas particulares y bueno, quedó la relación. Estás en el norte de España, ¿no, Sonia? Sí, en Galicia. En Galicia, cerquita del Apóstol Santiago. Muy cerquita, nada, de aquí a donde está el apóstol, pues tenemos 1 hora en coche, o sea que al lado. Bueno, un lugar preciosísimo. De verdad que sí. Bueno, yo a Sonia le había pedido conversar porque así como intentamos hablar con gente amiga que tenga un criterio católico, que es justamente lo que a veces nos puede faltar a los católicos, hablar de lo que es propio de ella, que es la música. Y le quería comentar primero una anécdota. Yo hace muchos años vi una conferencia excelente de un violagambista español contemporáneo que es Jordi Savall. Lo conocí a partir de, bueno, de distintos trabajos que él hacía, bueno, cuando uno trata de salir un poco del mundo que tiene simplemente de lo que es como sacerdote, la misa, los sacramentos, o en mi caso lo que es la actividad intelectual. Bueno, la música es una pasión. Desde chiquito nos han mandado a estudiar piano, guitarra, entonces bueno, nos quedó eso. Y en esa conferencia de este músico español, él decía que la música era o es el primer idioma que uno aprende. Y ponía este ejemplo, decía, cuando una mamá le tiene que decir a su bebé, ¿no? Una cosa, o el bebé está llorando, llorando, llorando, y la mamá le dice, cállate de una vez por todas, por favor, me tenés harta podrida. Bueno, el bebé llora, ¿no? Pero sí se le acerca y le dice, bueno, despacito le dice, bueno, bebé, cállate, ¿no? Intenta acurrucarlo. Bueno, y él decía una cosa interesante, que el bebé no entiende la palabra callarse o deja de llorar o deja de gritar, sino entiende los tonos o los grados o de última los ritmos. Si uno llegase a decir, decía Jordi Savall, a un bebé que está llorando, ¿no? Con palabras fuertes, te quiero muchísimo, te voy a reventar, te voy a destruir, ¿no? O si le llegas a decir al revés, le llegas a decir, ay, hermoso bebé, querría destruirte y matarte y acogotarte, ¿no? Y con palabras suaves, el bebé va a entender, dice, el tono, va a entender la música, pero no las palabras, ¿no? Entonces, a partir de esto, él planteaba que la música es la primera lengua del ser humano, ¿no? Es nuestro primer idioma y por eso le decimos que es un idioma universal. Ahora, yo le pregunto a una música, ¿qué es en realidad la música? Pues yo estoy muy de acuerdo en esa apreciación y además la música es lo más grande que hay. Yo recuerdo cuando era niña que íbamos al conservatorio, ¿no? Y pues los métodos eran muy áridos y nos hacían aprender de memoria pues que la música era combinar los sonidos con el tiempo y no entendías nada. Decías, pero ¿qué me están contando? Si yo ya sé lo que es la música, pero igual no lo sé expresar. Pues yo diría, la música efectivamente es todo, es Dios la música. Precisamente en el Génesis, ya al principio de todo, más o menos por el capítulo 21, ya Dios ahí nos habla de ella. Yo no lo entendí hasta que no me vine a vivir al campo, esto que voy a contar ahora. Dice que Dios creó las aves aladas y todo esto le encantó. No sé si el Señor lo cantó allí también en aquel momento, pero le encantó. Las aves aladas, los pájaros, efectivamente vinieron al mundo cantando ya. Y ellos, pues ya es la primera expresión de música, nuestras cuerdas vocales, a través de ellas, entonces después ya vino el hombre. Entonces la música realmente es todo, todo lo que nos rodea, porque es el mismo Dios. Claro que puede suceder después, bueno, pues inicialmente como todo es algo bueno, pero que nosotros de eso algo bueno, pues hagamos algo malo. Sí, hace algunos meses una periodista y música española, justamente, ahora se me está yendo el nombre, hizo una serie de canciones con el nombre de compositores clásicos. Ahora se me está, no sé si te acuerdas, una que llamaba Bach es Dios, no sé si la recuerdas. Es una joven periodista, bueno, se me fue el nombre ahora, pero que planteaba justamente que según el estilo de música que cada compositor clásico hace, va mostrando sentimientos distintos a las personas. Es como que uno dice, bueno, yo puedo escuchar música sin pensarla demasiado, pero es como que si lo fuera directamente al alma o a las emociones o al sentimiento. ¿Cómo funciona eso? O sea, una música, ¿se puso a pensar alguna vez que uno puede transmitir y puede también incluso hasta movilizar las fibras de nuestra vida por medio de ese arte que es la música? Efectivamente, a través de la música, pues yo creo que se podría mover el mundo. Yo pienso mucho en esas películas que había antes cantadas de Gene Kelly, Cantando bajo la lluvia, o Mary Poppins, que era muy divertida, y se pasaban el día cantando, ¿no? Y nosotros las veíamos, yo incluso tenía una amiga que le decía que le encantaría vivir así cantando todo el día para hablar con la gente. Y efectivamente, pues a través de la música están todos nuestros sentimientos, tanto tengamos un día malo, pues la música nos acompaña, un día alegre. A mí me hace gracia, a veces vuelvo otra vez a los pájaros, ¿no? Pero a veces le digo, ¡y qué manera de cantar tenéis hoy! Parece que estáis más tristones o más alegres, y efectivamente transmite todo. Y respecto de la música, bueno, estamos hablando de modo genérico sobre la música, sí. Pero en el ámbito de lo religioso, también eso hay que tenerlo en cuenta, que, y digo religioso de modo genérico todavía, ¿no? En cualquier religión, sí, digamos, hay también como un tipo de música determinado para lo que se quiere representar, ¿no? Sí, sí. Los griegos antiguamente, aunque no sea estrictamente de religión, pero cuando hacían el teatro, ¿no? El famoso teatro griego, utilizaban justamente los coros. Uno lo puede leer, no sé, en Sófocles, por ejemplo, en las tragedias, ¿no? Después, más adelante, en el teatro ya renacentista o en el teatro medieval. O sea, la música va formando parte de, no solamente de la escenografía, sino de un modo fundamental. Lo vemos en las películas al día de hoy, que uno pone una película de terror, pone una película de suspenso, y en el momento en que está el chin, chin, chin, está por matar, uno le quita la música y todo cambió, digamos, la escucha en silencio y todo cambió. Pero en el ámbito religioso, al parecer también hay como parámetros que hay que tener en cuenta al momento de querer comunicar lo que se está viviendo. Como música católica, en este caso, ¿hay algún parámetro también para estas cosas respecto de lo que es, cómo deberíamos acompañar la liturgia? Sí, claro, y desde luego, o sea, el parámetro sin ninguna duda es el gregoriano. Así ya lo dice también el Concilio Tridentino, ¿no? Que la señalaba como, porque no es una música, por así decirlo, que yo me la pueda inventar o que necesitemos un compositor, es la misma, es la Biblia en musicada. Entonces, efectivamente, esa es la pauta. ¿Qué sucede? Pues que con el tiempo todo eso, pues, se ha ido deteriorando, y en los templos, pues, ha entrado todo tipo de música, música profana, hablando claramente, porque hubo un decaimiento. Cuando abres la mano un poquito, Claro, cada uno según su cultura pues va expresando, entonces cada vez va entrando todo lo peor, ¿no? Como estamos viendo ahora, pues hablábamos hace un momento de la canción esta Despacito, pues todo eso se ha puesto en algunas iglesias, pues cantos de Bob Dylan, de Simon y Garfunkel. Incluso yo no quiero decir, por ejemplo, que un canto de Simon y Garfunkel sea algo malo de por sí, ¿no? Que puede ser un canto muy apropiado. Yo estoy en casa, cojo la guitarra y canto, pero no es un canto propio para la misa. La misa, o sea, principalmente tiene que estar acompañada por la música sagrada. La música es sierva, sierva de la liturgia y está ahí para ayudar a las almas a elevarse. Precisamente en los textos de San Agustín, ¿no? Cuando habla pues, de su conversión y entra, acaba de terminar el sermón San Ambrosio, y entonces él relata y dice, ¡ah, aquella música! ¿No? Como que lo enloquecía y como que el alma le salía del cuerpo. Pues eso es lo que tenemos que conseguir cuando estamos tocando o cuando estamos cantando, pero eso no se consigue con cualquier canto. Tiene que ser la música apropiada o la música que ha sido compuesta para acompañar las celebraciones litúrgicas. En ese sentido, la Iglesia siempre ha intentado ser muy cuidadosa diciendo qué tipo de música puede ser denominada música sagrada y qué tipo de música no lo es. No porque per se, digamos sin ningún tipo de análisis previo, alguna música sea mala de por sí, pero sí ha planteado unos parámetros la Iglesia para decir, bueno, esto corresponde que se utilice en el ámbito litúrgico y esto otro no corresponde, o estos instrumentos, ¿no? Conviene que se utilicen en el ámbito litúrgico y estos no. Y quizás esto mucha gente no lo sabe. Sí, efectivamente. ¿Cómo, hay algún parámetro ahora como una que se Sí. dedica a la música católica? Sí. Claro, bueno, precisamente ya sin ir mucho más atrás, el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, ahí nos habla de toda la parte referente a la música. Señala el órgano pues, como el instrumento principal. Pero claro, ¿qué sucede? Pues que también se permiten otros, cuando antes no se permitían. Entonces, bueno, al permitirse otros, pues efectivamente entra, bueno, todo lo que uno pueda imaginar. Pero sí, tenemos todo, todo descrito, lo que desde Pío X, Pío XI, Pío XII, que quitaron distintas exhortaciones, documentos, hasta lo que mencionaba ahora el Concilio Vaticano II, que nos dice que la música tiene que ser lo más santa posible. ¿Qué sucede? Bueno, pues que, por así decirlo, la gente que está en las iglesias, lógicamente, no tiene esa formación, no tiene por qué tenerla. Nosotros los organistas, hablo en general, yo la tengo y yo creo que todos los que se dedican a ello o la tienen o deberían de tener esa formación. Entonces, nuestra obligación es transmitirla. Claro, yo no voy a llegar y subirme al ambón y empezar a contarle a la gente, no, pero lo hacemos guardando nosotros esas pautas, simplemente pues escogiendo los cantos apropiados, nosotros ya estamos enseñando a la gente qué sucede si yo, por ejemplo, canto un canto que no es apropiado, yo ya estoy haciéndolo mal. Si, por ejemplo, a mi sacerdote también me da unas pautas equivocadas, yo también ya estoy transmitiendo mal a la gente toda esa documentación. Entonces, nosotros la conocemos. Y estamos preparados para utilizarla. Solo necesitamos que se nos deje, que se nos permita hacerlo, porque muchas veces no se nos permite. Yo veo, por ejemplo, a veces en algunas iglesias que es un error no por parte del que lo hace, sino del que lo manda. Ves personas que suben al ambón y enseñan a cantar a los demás, bueno, enseñan los cantos que quieren para esa misa, cuando igual esa persona no tiene la formación, ha subido allí y ha escogido el canto pues que más le gustaba a ella y, o a él, vaya, que hay de todo, hay hombres y hay mujeres en esto. Normalmente hay más mujeres. Y bueno, entonces, pues, por poner un ejemplo un poco absurdo, pero a mí sí me gusta Noche de Paz, y digo, bueno, pues estamos en Cuaresma, pero como me gusta Noche de Paz, pues lo voy a cantar aquí. Entonces, el tema es ese que en las iglesias tiene que haber gente formada. Los organistas estamos dispuestos a cumplir ese requisito, pero no siempre se nos permite. Sí, bueno, y en primer lugar, el que debería estar más formado ahí debería ser el sacerdote para explicar también, Efectivamente. de algún modo, bajar la línea, no la propia, la que a uno le gusta. Si a mí me encanta el folclore argentino, por ejemplo, pero no por eso voy a estar cantando una samba Claro. argentina, un tango, en medio de una misa de Requiem de cuerpo presente, digamos, ¿no? Es Claro, como. sí, nos pasa muchas veces esto, con relación a esto que está diciendo usted, pues igual el sacerdote carece de la formación o de la sensibilidad, por decirlo de alguna manera también, y nos dice, pues mira, yo quiero que cantes esto. Nosotros sabemos que no es correcto, ¿eh? Pero nos mandan cantarlo. Entonces, estamos dándole a la gente ya una información totalmente errónea, nula, y bueno, sí. La formación la tenemos que tener todos, pero principalmente también el sacerdote. Sí, y hay una cosa que me parece que hay que resaltar, ¿no? Que no porque la iglesia plantee que cierto tipo de música es más adapta para la liturgia, no por eso la iglesia es pacata, antigua, triste. No, no, no, es que simplemente hay un tiempo para todo, dice la escritura, ¿no? Un tiempo para reír, para llorar, un tiempo para hacer cantos litúrgicos y cantos de una buena fiesta, para bailar una música sana. Yo siempre les digo, cuando a veces tengo preparada una pequeña plática para los fieles sobre el canto sagrado, que la música lleva a las emociones. De hecho, hay ciertos animales que captan más los ritmos que otros animales, ¿no? Bueno, entonces siempre les digo que la música litúrgica debe servir para mover el alma, no para mover el esqueleto, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta que en Cierto. realidad en una iglesia estoy moviendo más bien el cuerpo que el alma, y que elevar el alma a Dios, justamente esa es la idea de la oración, bueno, evidentemente ahí la gente comprende. Así como nadie se pone a bailar en la Salve Regina, nadie va a poner el Dies Irae en un momento de un casamiento, de una fiesta de alegría, digamos, Sí. ¿no? Hay un momento para todo. Y en el campo de la música, también creo que hay distintos parámetros de qué tipos de música se permiten. En la historia, ahora recuerdo una famosa disputa por el tema de hasta cuántos se podían permitir en cuanto a las voces, a las corales, ¿no? En la época del Renacimiento, esto de la música llegó a ser tan, pero tan así, uf, tan, tan delicado, tan puntilloso, que uno a veces se perdía hasta en la letra, ¿no? De hecho, la famosa misa de Palestrina, por Papa Marcello, fue algo parecido. Más o menos, si nos puede contar un poco cómo fue esta disputa, así brevemente, de qué pasaba antes, porque no siempre fue gregoriano, a veces se fue modificando un poco, siempre estuvo la disputa de la Claro, música. efectivamente, y entonces pues justamente ahí Pío X puso el freno, ¿no?, a todo esto que estaba pasando, que ya parecía que uno estaba en un concierto, lo que decíamos antes, no es que estuviera mal, pero no era la música que se pretendía, o sea, que tiene que acompañar a la Santa Misa. Y entonces, bueno, Pío X puso y dijo, no, esto no puede ser así, la música está para servir. Y bueno, a partir de él pues, fue un empeño constante entre los siguientes papas que hubo, Pío XI, Pío XII, e incluso hasta la actualidad, Benedicto XVI. Bueno, la actualidad es el Papa Francisco, pero voy al anterior, al Okay. Papa Benedicto XVI, con la exhortación Verbum Domini, que es bellísimo, ¿no? Y tiene una parte dedicada a la música, y dice que, bueno, que tenemos que pensar principalmente en el texto. Y la música tiene que acompañar ese texto que tiene que ser bíblico principalmente. Pero sí, y yo creo que ahora, pues realmente está pasando algo también parecido a lo que estábamos hablando del Renacimiento, porque en la iglesia ha entrado de todo. Vemos todo tipo de representaciones musicales. Yo Claro. voy a poner unos ejemplos para que la gente Ah, vale. entienda. Miren, yo acá anoté algunas cosas. Vamos a ver. Yo no sé si en España se va a cantar igual, ¿no? Pero sabemos que el ritmo mueve la sensibilidad, y es por eso que queremos llegar y adorar a Dios, decimos, en espíritu y en verdad. Por eso, si yo le pongo un ritmo bailable, ¿no?, a la música que se canta para acompañar la música, la misa, justamente, entonces deja de cumplir la finalidad, ¿no?, de elevar el alma a Dios. Sí, Bien, entonces, sí. Por ejemplo, a ver cómo era esto, son más o menos, ¿no? A ver, si tuviera fe como un granito de mostaza. Esto dice el Señor. Y bueno, y se parece más, más bien una cumbia, ¿no? Otra. Bueno, lo cierto es que yo no la conocía, pero un día me dijo un sacerdote, ¿podrías cantar el canto del granito de mostaza? Hija, yo pues en mi vida lo escuché, o sea que era este. Bien, después, otras que no llegan a tener un ritmo tan pegadizo, pero que puede mover un poco la sensibilidad medio melosa, ¿no? Medio, más bien para bailar un lento, más que. Dios está Aquí. aquí, más cierto como la. Bueno, Eso un lo lento, o sea, conozco. está perfecto que uno baile con su esposa, con su novia, con su novio, excelente, ¿no? Pero o ideologizada, ¿no? Solo le pido a Dios, una famosa canción de León Gieco de izquierda, que el dolor no me sea indiferente. Zamba del grano de trigo. Bueno, la otra, la que decíamos antes. Resucito, que me crucifican porque yo resucito. Entonces, uno dice, a ver, algo no estamos haciendo bien. O sea, porque uno podrá discutir después este tipo de música profana, si es conveniente, no es conveniente. Pero cuando uno va, yo siempre digo, uno va al baño, va a hacer lo que tiene que hacer en el baño. Y cuando uno va a comer al comedor de su casa, va a comer. Y cuando uno va al trabajo, va a hacer lo que tiene que hacer en el trabajo. Y cuando uno va a la iglesia, y hace lo que tiene que hacer en la iglesia. Pero es como que hemos querido meter un formato en cualquier ámbito y queremos que todo funcione exactamente igual. Y además yo diría un formato infantil, ¿no? También. Es cierto. Es cierto. Sí, porque, por ejemplo, lo que se ve aquí en España, ¿no? Ese tipo de canciones que usted está diciendo, bueno, que ya incluso pues uno podría imaginar que las cantan los niños, ¿no? No, pero yo lo veo, por ejemplo, en misas con gente de 80 años, ¿no? Y cantando alabaré, alabaré y todo eso, Exacto. ¿no? Y entonces, sí, es un despropósito. Hay un punto que sí, yo creo que, a ver, no sé si vas a coincidir conmigo, pero hay gente que, por ejemplo, en los movimientos carismáticos, yo esto lo he hablado con algún sacerdote serio, él me dice, padre, hay gente que está muy alejada de la iglesia, muy alejada. Y por estar muy alejada de la iglesia, a veces, ¿no? Poco a poco se va acercando por medio de la sensibilidad, ¿no? ¿Qué significa por medio de la sensibilidad? Bueno, porque tiene primero Sí. amistades, bueno, entonces me llevan a la iglesia y se encuentra gente que está muy deprimida, muy mal, muy angustiada. Y entonces, bueno, se encuentra con un impacto sensible, ¿no? En un primer approach, digamos, con este tipo de música, bueno, más bien que toca los sentidos y qué sé yo. Pero incluso en el ambiente carismático, me lo han comentado, después de un tiempo, eso es como fuego de paja. Es decir, se quema y se evapora rápidamente, o sea, no tiene mucha más consistencia, necesita algo más fuerte. Y yo digo, bueno, a ver, ¿cuál fue, salvando las distancias, pero más o menos para poner una analogía, un ejemplo, cuál fue el método que se utilizaron aquí, en Hispanoamérica, cuando los evangelizadores españoles llegaron a América y decían, bueno, ¿cómo hacemos para tratar de evangelizarlos? Puntualmente, en las traducciones jesuíticas, lo que se enseñaba era la mejor música europea. Lo mejor del barroco español se trasladó acá con un movimiento del barroco hispanoamericano, mostrándoles que justamente a los indios, que eran muy sensibles para la música, esto les elevaba el alma de modo rapidísimo, y no les enseñaban canciones populares españolas, de la picaresca española para meterlas en la misa del domingo. Porque si no es como menospreciar, es como tratar por estúpido al pueblo de Dios. No sé qué le parece. Es como que no están en capacidad para entender la belleza de un Bach, por ejemplo. Vamos a ver, estaba escuchando y me venía a la cabeza, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estoy tocando, al terminar las misas, lo que voy a contar me sucede casi todos los días. Se me acerca alguna persona, y hablo de personas desconocidas, lógicamente los conocidos ya no, Y siempre me hacen mención a algo relacionado con la música. Entonces voy al punto de sensibilidad que hablábamos antes. Bueno, yo soy normal cantando, mediocre, vaya, no soy ni la caballé ni nada parecido. Entonces quiero decir, lo que yo hago es lo más normal, pero si la gente viene, bueno, es por algo, ¿no? Porque esa música les ha transmitido. Y efectivamente, entonces, a través de esa sensibilidad podemos atraer a la gente a la iglesia. Recuerdo hace años, en una iglesia que tocaba, había un día a la semana que tocábamos gregoriano. Y bueno, pues sucedió lo mismo. Había una señora que vino allí y me dijo, es que me encanta esto, nunca lo había escuchado, no tenía ni idea de lo que era, pero es que me llena de paz, me dijo. Vale, entonces estamos justo en ese mundo de... Y me dijo, pues yo voy a venir todos los jueves, aunque vengo lejísimos, o sea, aunque vivía lejísimos. Y efectivamente, pues todos los jueves esta señora venía y, bueno, yo después le perdí la pista, pero ahí está, ¿no?, el tema. Sí, claro, totalmente. O sea, la gente va captando la belleza de modo casi como con natural. Sí. Efectivamente, ¿no? Y por eso lo que comentábamos antes, es muy importante que nosotros hagamos las cosas bien. Yo he tenido también escolanías de niños y a mí me llamaba la atención porque lo que más les gustaba eran los cantos en latín, porque uno les parecía, ¿no?, como que los tratabas ya como si fueran mayores, ¿no? Y yo, ah, qué bien, ¿no? Nos enseñan ya cantos de mayores y a los amigos pues les decían, mira, vamos aquí a cantar. Y, por ejemplo, vamos, huían de los típicos cantos de niños, ¿no? Que es un poco lo que está pasando también, por ejemplo, cuando se confirman, las iglesias muchas veces se vacían ya de adolescentes porque dicen, esto ya no va conmigo, yo ya esa etapa ya la pasé y no tenemos otra etapa para presentarles. Entonces, bueno, el canto no es difícil de hacerlo, de hacer esa introducción. Tenemos que ir haciéndolo poquito a poco, pero sí que hay muchas maneras. A mí, por ejemplo, aquello de que veníamos haciendo un día a la semana, pues me parecía estupendísimo, porque era una manera de dar a conocer el gregoriano. Claro, a ver, en una misa, por ejemplo, como vemos a veces en internet, que se ven todo tipo de despropósitos, ¿no?, curas en patinete y tal, pues evidentemente uno no se va a poner a cantar el Rorate Cheli, ¿no?, ni nada parecido. Entonces, bueno, la reconstrucción tiene que venir por todo. Pero sí, sí que es viable. Yo creo que la gente, lejos de parecerle un tostón, como decimos aquí en España, al contrario. Incluso, por ejemplo, yo canto a veces textos de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa. Hablábamos al principio, antes de empezar la entrevista, que la gente lee muy poquito hoy en día. Y yo creo que esos textos, desafortunadamente, pues hay mucha gente que quizás también, porque bueno, el nivel cultural de cada uno puede ser que no alcance ahí, pero les ponemos música. Y qué belleza, ¿no? De repente, pues el texto de San Juan de la Cruz, amado mío, ¿dónde estás?, que lo hay como una música bellísima. Y uno empieza a pensar, pero ¿exactamente qué quiere decir eso? Y te vas introduciendo sin darte cuenta, pues, en cosas mucho más elevadas. Sí, y lo que decía de la recién de este salto que hay después de que los niños terminan el catecismo y comienzan esa etapa de la adolescencia, digamos, ¿no? Que después no saben cómo atraerlos. Bueno, para si algún sacerdote está escuchando y está mirando, o también a un catequista, sepan que un modo espectacular de atraer a los jóvenes es justamente el coro, es una coral. Coral para no estar cantando despacito, ¿no? Por las dudas lo digo. Pero sí, incluso una coral que puede llegar a ser perfectamente mixta, ¿por qué? Porque uno sabe que en una adolescencia los chicos van donde están las chicas y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, con una buena dirección, perfecto, y con buen sentido apostólico, es una cosa excelente, aparte, súper ascética. ¿Por qué? La coral exige una cierta ascesis de repetición y de probar y de equivocarse y de vuelta, comenzar y de estar en conjunto. Esto que vemos en un mundo tremendamente individualista y bueno, el mundo del coro te exige sí o sí cantar a un cierto ritmo, con una tonalidad, en fin, no desentonar. Yo siempre digo que la gente repite la frase famosa de San Agustín, que el que canta reza dos veces. No, no, pero en realidad nunca fueron a las fuentes. San Agustín dice, el que canta bien reza dos veces. Exactamente, sí. No cantar porque hay gente que canta muy mal. Esa gente, tuve un compañero en el seminario que durante todo su seminario, 7 años de seminario, había tenido prohibido el canto. Era tan pobre, tan desorejado, que los superiores le habían dicho, tenés prohibido cantar en misa. Era un único tono, era lo mismo, lo único del tipo no distinguía. Bueno, una última pregunta para ir más o menos cerrando, Sonia. ¿Qué opinas respecto de esto de que, bueno, yo hace algunos meses hice un video sobre qué música escuchamos los católicos hoy? Música profana, esa música desastrosa, el reggaetón y qué sé yo. Y recibí como respuesta de algunos, bien intencionados seguramente y todo, diciendo, sí, padre, qué desastre, cómo este tipo de música de estos grupos centroamericanos, sensuales, son un desastre, bueno, en fin, la letra, la música, todo. Lo que nosotros hacemos, me decían, es agarrar la música, esa música, porque ya es pegadiza y la gente la conoce, y entonces, bueno, de ese modo es más fácil de evangelizar, entonces, bueno, le colocamos música cristiana, le ponemos salmos, o le ponemos lo que fuera, o rock cristiano, ¿no? Entonces, intentamos evangelizar utilizando el soporte, ¿no? Pero metiendo contenido en cuanto a las palabras, católicos. ¿Qué le parece esto? Pues es que me quedo asombrada, ¿no? Nunca lo había escuchado. O sea, me he quedado al contármelo, sí. Pues, a mí personalmente no me gusta, ¿no? Lo que me acaba de decir, yo tampoco lo había pensado porque nunca escuchara, pero es como, yo siempre pienso que es un error, por ejemplo, antes comentábamos la canción de Simon y Garfunkel, Sonidos del Silencio, Padre Nuestro, ¿tú qué estás? A mí eso me parece horroroso, ¿no? O coger una canción de Julio Iglesias y ponerle un texto. Pero bueno, es mi opinión personal, o sea, a mí eso no me gusta. Si a ellos les funciona, bueno, cada uno pues le funciona su fórmula, ¿no? Yo sobre todo lo que me gusta más es lo que dijo usted anteriormente, el tema de los coros, porque en los coros podemos enseñar mucho. Yo, por ejemplo, es una parte de mi trabajo que me encanta y a veces, o sea, y se lo digo a ellos y también lo pienso para mí misma, si solo les hemos enseñado a cantar, cero, hemos fracasado. Entonces ahí podemos enseñar liturgia, incluso sin darnos cuenta, pues les estamos hablando también de los mandamientos, de que hay que ir a misa y cumplir los domingos. Claro. Entonces, en un coro puedes hacer una labor muy grande y además en los coros pasa un poco lo que decíamos antes con los niños, ¿no? Yo normalmente les digo, bueno, pues vosotros ya estáis a otro nivel y tenéis que entender el por qué cantamos este canto, aunque os guste más este otro. O sea, aunque se encante el pescador de hombres, pues vamos a cantar este de Lucien Deis, por ejemplo, que es un texto bíblico. Y entonces, bueno, poco a poco se van empapando con todo eso. A mí personalmente me gusta más. Y ahora que mencionaba a Lucien Deis, ¿no? Pues, o sea, es que de lo actual, sus textos se ajustan a los textos bíblicos y a mí a nivel composición me parece maravilloso, también me gusta mucho. Bueno, Sonia, muchas gracias. Hablo siempre del... Sí, perdón. No, gracias por el tiempo. Y yo quería que al final, porque siempre está la pregunta práctica, ¿no? Dice, bueno, a ver, yo me he formado quizás en una parroquia donde los cantos fueron siempre los mismos hace 40, 50 años. Sí. Dijo una pequeña coral en mi capilla, en mi parroquia, pongámosle, y no sé dónde sacar material. ¿De dónde puedo yo? Bueno, no tengo el tiempo como usted que se formó, que tuvo un montón de años, gracias a Dios. ¿Cómo puedo hacer yo para intentar poco a poco o ir cambiando el estilo? Bueno, voy a mencionar, o sea, para esta pregunta que me acaba de hacer, si me lo permite, también voy a hacer una mención que no había hecho, que es la misa en latín, la misa tridentina. Lo voy a mencionar por lo que voy a contar ahora. Uh-huh. Entonces yo quiero animar a toda la gente a que la conozca. Hoy a través de internet se puede, si uno no la tiene cerquita. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que esa música no hay nada que pensar, porque son los textos bíblicos. Es decir, si la misa rezada es exactamente el mismo texto que si la misa es cantada, lo que pasa es que esas partes llevan la melodía gregoriana. Entonces, si yo me empapo un poquito en eso, ya voy a entender que en la misa del Novus Ordo yo tengo que intentar centrarme un poco en eso que acabo de comentar. Es decir, si yo he cantado un introito que se ajusta al texto litúrgico, pues si estoy ahora ya en la misa nueva, en el tiempo ordinario, tengo que buscar un canto de entrada que sea también lo más santo posible o lo más parecido a un texto litúrgico. Y bueno, con esto quería hacer la mención que no lo había comentado. Entonces, ¿cómo puede la gente aprender todas estas cosas? Viendo, porque hoy en día tenemos muchísimos medios que antes no teníamos, que Internet es una bomba. Yo, por ejemplo, ahora para muchos cantos que no conozco, inmediatamente busco un YouTube y ya lo voy escuchando por la calle, claro. Llego a casa y tengo una preparación mínima. Después, en cuanto, por ejemplo, a todo lo que yo mencionaba, que igual pues, decía alguna persona que me dice de Pío 10, 11, 12, vale, pues poquito a poco todo eso está en Internet. Yo por eso tampoco me he extendido porque no hay nada que contar, está todo ahí recogido. El Concilio Vaticano II también hizo un empiezo. No, hay que empezar poquito a poco. Entonces, yo cogería esos textos, leyéndolos despacio, lo que nos dice en concreto, pues yo me iría al de Pío X, al motu propio, empezaría por ahí, porque son unas instrucciones muy claras sobre el tipo de música que hay que cantar en la misa, ¿vale? Para mí es como el referente. Después, ¿dónde tengo esos cantos? Porque igual hay gente que dice, ¿dónde están las partituras? Claro. Está todo en Internet. E incluso yo utilizo una página que te descarga la partitura y la puedo cambiar de tono en un programa. O sea, está todo ahí. Después hay páginas también que aparte de la partitura tienen el audio para que las podamos escuchar. Pero lo mejor es siempre ver, buscar referentes buenos de misas, escuchar, que a veces no, esa parte nos la saltamos. Queremos, pues a mí me gusta esto, pues yo canto y está. Hay que ver, hay que escuchar y hay que leer. Y tenemos que tener muchas ganas de formarnos, porque la música que cantamos en la iglesia es para Dios. Y es para las almas, para que las almas se eleven a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que darle al Señor? Lo mejor, pues lo mejor lo hago formándome yo. Y lo vuelvo a decir, cualquier persona hoy tiene acceso a Internet hoy en día y en Internet está absolutamente todos los documentos. Lo vuelvo a decir, el de Pío X, descargadlo, leedlo con calma y después ir haciendo una composición de los momentos de la misa en los que hay que cantar. Buscar misas que litúrgicamente sean correctas, mirar también las misas tridentinas para tener una referencia clara de lo que es la perfección. Y yo creo que con esas pautas, no sé si me olvido de algo. Más que completo, me parece, más que suficiente. Ah, bueno. Buenísimo. No, la verdad que sí, es una conclusión impecable. Bueno, Sonia, muchísimas gracias por el tiempo. Esperemos que hayan aprovechado. Una cosa sencilla. Una charla como de entre casa queríamos hacer, como introductoria para esto que es tan, pero tan importante, que es acompañar justamente lo más sublime que uno puede hacer aquí en la tierra, que es el ofrecimiento de la víctima, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo que se ofrece en los altares en cada Santa Misa. Así que bueno, Sonia. Yo quería darle las gracias a usted por ofrecerme esta oportunidad. A mí me encanta mi trabajo. Lo poco, lo mucho que se me gusta poder transmitirlo. Y cuando usted me dijo si podíamos tener esta charla, pues me pareció maravilloso. Por lo menos si hemos podido aportarle algo a alguien, bendito sea Dios y se lo agradezco mucho, Padre Javier. Y a todos sus oyentes, a todos sus seguidores. Bueno, muchas gracias, Sonia. No se olvide de rezar por nosotros y pedirle un abrazo, un cabezazo al apóstol Santiago, ¿no? Dejan por el coronavirus. Oh, Dios mío, póngase barbijo y tapabocas. Este año no se puede. hay un gran delirio. Bueno, Dios los bendiga mucho. Muchas gracias por todo. Un cambio fuera. Gracias, Padre. Adiós. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.